las buenas y en las malas, siempre fue muy decidido. Pero tenganlo presente, esto nunca había ocurrido. En estado de herencia, este gallo había nacido. Era de tierra caliente, con razón era valiente. Nunca nadie imaginaba que le venía la muerte, pues nunca se percató de sus dolores de mente. El mero día 10 de marzo se presentaba su muerte. Y échale ganas, Guadalupe Pérez y mi compa Oscar Reina Morales. Voy a ponerme sombrero.